es el lacito de tu corazón, me tiene sus amarras, vueltitas para allá, te voy siguiendo, un cantorcito y un viejo violín, y una coplita al viento, un cantorcito y un viejo violín, y una coplita al viento. Arriba los pañuelos en la zambita, se me hace que sobre el atardecer vuelan dos palomitas, y ya me va enredando tu pollerita. Segundita, mi alma. Para bailar están tocando y este bombito repica el compás mientras te voy cantando, y este bombito repica el compás mientras te voy cantando. Cuando te corone solito ha de estar, corazón guitarrero, por eso nunca solito ha de estar, corazón guitarrero. Arriba los pañuelos en la zambita, se me hace que sobre el atardecer vuelan dos palomitas y ya me va a errar.